audiencia está desesperada, quiere saber si compra netbook, notebook, MP3, MP5, un disco de Black Eyed Peas. Vas a saber qué es lo que quieren. Seba Gurbich, ¿qué nos trae para hoy? Hello. Hello, I love you. Ah, tenemos un tema, obviamente. Si no, podemos empezar el programa sin el tema. Lo peor es que lo conoce. Lo conoce, obvio que lo conoce. No. Imposible. La niña de Costa Rica, recuerda. Sí, es de la época del boliche. ¿Eh? Que empieza con P, termina con A y en el medio tiene un des. Puede ser. Igual no está más, me parece, ¿no? Sí, está, pero nosotros estamos grandes con esas cosas. Padres de familia. Sí. Hemos pancita, perdido el tren, ¿no? Pancita incipiente. No sé a quién se refiere. Bueno. Ojos negros, placebo. Estamos mal, vamos a ver si mejoramos. No lo tengo ni loco este tema. Ya está. Me doy, como diría el. Pero se lo acabo de decir, placebo. Ahora viene el otro que lo tiene que sacar en 2 segundos y medio. Menos. ¿Qué es esto? Sí, dale, ese tuyo. Bueno, basta. Corbier. Con este tema entró con su mujer en su casamiento. Exactamente, era mi novia. En ese entonces era su novia todavía. Sí. No. Ya era su mujer, Corbier. Claro, es cierto. Primero fue el oficio religioso, después fue el evento. Y después dije que es música maraca, ¿vio? No, por favor. Hace poco me dieron un dato de esta banda. Ajá. El cantante era de Sevilla. Ajá. Y él, el resto de los integrantes, obviamente alemanes. Parece que todos padres de familia tuvieron que dejar de juntarse y de tocar por cuestiones obvias. Y parece que ahora vuelven al ruedo, ¿eh? Sí, tiemblan los hermanos Atraño, que hacen reversiones raras. Tiembla el signo. Sí. Tiembla el signo. Tema electrónico para hoy. Tema electrónico, estoy de luto. ¿Qué pasó? ¿Murió amiga? No. No, esto es peor. Sony anunció que va a dejar de fabricar disquetes. No me diga, los de 3 y un cuarto, 3 y medio. Los de 3 y medio. Sí, 5 y un cuarto ya no funcan. Ni 5 y un cuarto hace un par de años que ya los han declarado. Sí, del. Rest in peace. Sí. En marzo del año que viene ya no van a fabricar más disquets, obviamente, porque los nuevos medios de almacenamiento, le hace pendrive, CD, DVD y demás, les han pasado el trapo. Ya no hay prácticamente una demanda. Lo loco es que, bueno, Sony en la década del 80, en 1980-81, fue el que introdujo este tipo de disquets, adaptándolos de una versión original que era producto de IBM de la década del 70. Ajá. O sea que estamos de luto. Por eso yo tengo más o menos 3.000 disquets en mi casa, con programas varios, juegos, fotografías, etcétera. Urgente tengo que hacer backup, porque ya no voy a tener respaldo absolutamente de Sony. ¿Y de lo que usted tiene en sus manos hay cosas que ya no se consiguen? Y tengo rarezas, tengo perlitas, entre ellas tengo un disquete con un remix de Tangalanga. No. De un muchacho que se tomó la molestia de buscar 20, 30 llamados y de hacer un tema electrónico con las voces ampliadas de Tangalanga. Chan. Sí, una rareza que ya hay que subir a la web. Una rarity, como dirían los geeks, ¿no es cierto? Sí. Y hablando de geeks, ¿se enteró del nuevo smartphone de Nokia, Corbier? No estoy en la línea. No está en la línea, bueno, se llama N8. N8, sí. Viene con el nuevo, la nueva versión de Symbian. No, agua. Sí. Usted agua, ¿no? Sí. Por todos lados. Sí. Bueno, viene con el nuevo software, el Symbian 3, y tiene una camarita de 12 megapíxeles. Ah, la miércoles. Con un lente, obviamente, de Carl Zeiss. Y viene con flash. Y Dreamweaver también. Xenon, que no es Gordon. Sí. Viene con grabación en alta definición 720p, salida HDMI, 16 GB de memoria. Bueno, va a salir más o menos $500. ¿Y sirve para hablar por teléfono? Y aunque no lo crea, también habla. Ajá. Aunque usted no lo crea. Le cuento una cortita de YouTube. Dele. La productora que hizo la película La Caída. Sí. ¿Se acuerda esa película? Sí, la de Hitler. Exactamente. Mm. Pidió por favor a la gente de YouTube que bajen todos los videos de parodias y de sátiras hechos en base a ciertas escenas de la película. Y no le dieron lugar, imagino. Sí, le dieron lugar hasta el punto que hoy prácticamente no encuentra nada. Están bajando, pero de manera abismal, rápida, como el correcaminos, todos los videos que tienen que ver con la caída. Ahora, es un cibercrimen eso. No sé si es un cibercrimen, lo que sí puedo decirle es que hay una parte de la película en la cual están varios integrantes de las SS y demás sentadas en una mesa, y el diálogo que se inventa sobre la comida y el postre que no se pagó y todo es imperdible, o era imperdible. Bien, ¿y de Bastardos sin Gloria no? No, de Bastardos sin Gloria todavía no hay nada. No, sería puede. Sin Gloria Bastardos. Sin Gloria Bastardos, somos hijos bastardos. Bueno, tanto que usted hablaba del iPad, bueno, ya tiene virus. ¿Tiene virus? Ya le encontraron la vuelta para inyectarle un código malicioso. Los hackers, como diría un famoso docente Ferrer de apellido. Christian Ferrer. Sí. Los hackers. Sí, hackers. Ya le encontraron. Ya sí, le encontraron. Que era una banda, Shaker, que tocaban en los años 60. Que serían, claro. Los Teen Tops. Los Shakers, que era la banda uruguaya que solamente cantaba en inglés. Claro, obvio. Bueno, hay una campañita de Facebook en la cual las chicas tienen que subir fotos con escote. Ajá. Para ver si se produce el terremoto. ¿Cómo es? ¿Qué hay que seguir? Bob Quake. Ajá, Bob Quake. Bien. Con doble O. O sea, sería Bob Quake. Que es como la vena Quaker, pero sin la R. Ajá. Bien. Una especie de terremoto de tetas vendría a ser la traducción. O de senos femeninos, por supuesto. Sí, sí. Para que Maurelo no se ofende y diga que somos todos machistas. ¿Qué es mejor, esto o el viejo ancho de pecho que hacían en la televisión? Beuchele. No exactamente, era Pergolini o Lalo Mir cuando trató de hacer televisión y no pudo. Sí, el largo de pecho. Era el largo de pecho, exactamente. El pelo pincho. La última. Parada, No, la última y nos vamos de gira. Muchas empresas cada día son más las que utilizan las redes sociales para seleccionar personal. ¿Cuáles son las redes sociales que buscan, que utilizan? LinkedIn, Facebook y Twitter. Bien, LinkedIn está buena, yo la tengo. Ajá. Es bastante prolija. Bastante, la gente que te recomienda, que a veces es muy... Es muy suave, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Sí, no es cool. Pero hay recomendaciones que usted puede obviar para que los demás no las acepten. Un día le vamos a preguntar y que nos explique cómo es el tema de la recomendación, si un Facebook tiene que ponerse con datos cómicos o no, qué es lo que buscan quienes ingresan a Internet para encontrar personal, que es uno de los nuevos mecanismos, a ver si le gusta más la red social que lo que estudió. Ese tipo de cuestiones, ¿no? En el mundo de la publicidad todo vale. De los es que justamente todo vale. Bien. Son muchos los que... Bueno, usted sabe el caso de gente que ha sido despedida porque han encontrado una foto en Facebook poco propicia para el trabajo en el cual se desempeña. Obviamente estas cosas pasan en el primer mundo, no pasan acá. Sí, no, en absoluto. Tampoco videos en YouTube ni nada por el estilo, ¿no? Nada que ver. Hay que tener, digamos, esto es como la delgada línea roja entre la privacidad y lo público y lo privado. Facebook permanentemente está haciendo cambios en su política de privacidad, al igual que Google. Facebook me parece que tiende a hacer una especie de pulpo manotas y va a querer destronar a Google en más de una aplicación. Bueno. Le estoy tirando un vaticinio al mejor estilo Nostradamus. No va a haber más guerra de buscadores Yahoo Google entonces. No, rival. Son minucias. ¿De qué estamos hablando? De minucias. Bien. Bueno, Burbich, como siempre, un gusto tenerlo acá en la tarde, sé que no es poco. El gusto es mío y ya lo voy a agarrar al operador en cualquier momento. En cualquier momento, ahí se escapa con esto. Salud.